10 y 19 en el reloj de la computadora, 10 y 22 en el reloj del estudio. Definís vos, Nico. Yo tengo 10 y 20 en mi compu. O sea, tenemos 3 horas distintas. Nati, ¿podés aportar alguna hora a Natacha Bianchi, que ya arribó a los controles? 10 y 20. 10 y 20, exacto. Sí. Clavados. Bueno, te definimos entonces la hora. Para nosotros estarían siendo las 10 y 20. Queremos ser serios y lo ponemos en condicional. Queremos ser serios como la justicia de Esquel, ¿no? Que estamos muy cerca de cumplir los 6 meses del asesinato de Rafael Nahuel. El 25 de mayo se van a cumplir 6 meses. Y hace un par de noches nos llegó la noticia de que la sala tercera de la Cámara de Casación Penal había decidido revocar la excarcelación de Fausto Jones Walla, uno de los hijos de María Isabel, uno de los hermanos del lonco Facundo Jones Walla, y de Lautaro González. Revocaron la excarcelación de Fausto Jones Walla y Lautaro González, que había dado en algún momento el juez Villanueva. Imagínate, para que el juez Villanueva, que es el que quiere mandar a Chile a Lonco, y es el juez federal de Bariloche y siempre ha estado contra las causas mapuches, para que él haya decidido la excarcelación de los dos, claramente es porque la merecían, ¿no? Ahora, recordamos los hechos. Estos dos pibes están con una causa por haber bajado, por haberse entregado. Ellos bajaron, ellos estaban en el territorio recuperado allí en Mascardi, donde había ingresado la prefectura y a balazos había asesinado a Rafael Nahuel. Los pibes bajan con el cuerpo de Rafa, que todavía no había muerto, pero estaba agonizante, y lo bajan con la intención de que recibiera atención médica. Mientras tanto, habían recibido muchos disparos, digamos. Estaban disparando supuestamente de abajo hacia arriba las presencias de las fuerzas de seguridad. Claro, tenían ellos balas de goma, marcas de balas de goma en sus cuerpos, y estaba Rafa Nahuel con las balas de plomo que finalmente le quitaron la vida. Bajaron y además, o sea, obviamente se entregaron ante la policía. No es que allí hubo esto que tanto gusta decir la justicia o la fuerza de seguridad en estos casos, un enfrentamiento. Nada que ver, nada que ver. Se entregaron en ese mismo momento y fueron encarcelados, mientras Rafa Nahuel quedó su cuerpo mucho tiempo a la vera de la ruta, ya muerto. Casi que para que fuera un cuerpo visible y allí con su estar inerte fuera un mensaje para todas las personas que pasaran por allí, ¿no? Al fin de unos meses, el juez Villanueva ordenó la excarcelación ordenó la excarcelación de los dos pibes, que estaban además en el espacio que tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto. Estaban detenidos en el aeropuerto de Bariloche y durante bastante tiempo no se supo dónde estaban. Yo recuerdo aquí que en algún programa Nati, Rosaura y Luis estuvieron llamando a Seguridad Aeroportuaria para intentar hablar con Fausto, que no estaba incomunicado, no les pasaban, medio que les negaban que estaba allí, y no finalmente no pudimos charlar con él. Les dan la excarcelación y ahora la Cámara retoma la causa y dice que hay que volver atrás y hay que encarcelarlos porque en la calle pueden atentar contra el orden constitucional. Esto dice el doctor Rigui, que firmó este fallo de la Cámara. La escuchamos a Sonia Ivanov junto a Matías Schreier. Son abogados de estos dos chicos y nos contaba esto anoche. Es el que elaboramos con los dos abogados de la causa. Es muy preocupante en un Estado de Derecho que un juez esté entrometiendo y sugiriéndole a un juez qué es lo que debe fijarse. Y en este caso, yo creo que el único delito que cometen los chicos es ser mapuche, ejercer un derecho territorial, Y en este caso, el haberse entregado, no se enfrentaron nunca. Ellos se entregaron con el cuerpo de Rafael, que fue cruelmente asesinado por la espalda, porque a Rafael le sacaron un proyectil de 9 milímetros. No le... El tema del cuchillo que plantea, por supuesto, el juez parece que nunca ha ido al campo y nunca ha estado con una persona de campo, que todo el mundo tiene un cuchillo en la cintura para comer asado, para, digamos, el cuchillo es, tiene múltiples funciones culturales, sociales, dentro de, del campo. Y el mismo Fausto, cuando se entrega con el cuerpo de Rafael ya muerto, les dice: tengo un cuchillo, pero también tengo vainas de las 9 milímetros que hay más arriba, con la que le dispararon a Rafael. Es lamentable que el juez haya dictaminado de la manera en que lo hizo, ¿no? Bueno, allí la teníamos a Sonia Ivanov, una de las abogadas de estos dos chicos, de Lautaro González y de Fausto Jones Walla, que todavía no se va a hacer efectiva la prisión para ellos. Todavía hay una instancia más, pero es preocupante, porque el que tiene que definir es el juez Villanueva. Es buenísimo, cuando dictan un fallo a favor de los mapuches, se dan una segunda oportunidad en la justicia de la Patagonia. Como para repensarlo. Claro, claro. Como pasó la semana pasada, o hace un par de semanas en realidad, con la causa por la usurpación de las tierras que Benetton les inició a 7 integrantes de la LOF en resistencia en Cuyamen, y sucedió, y por el robo de ganado supuestamente, sucedió que el fiscal pidió, retiró los cargos, no es que pidió, retiró los cargos, y la decisión del juez fue mandar al procurador general, es decir, al jefe de los fiscales, preguntándole: che, mirá lo que hizo el fiscal, ¿está bien lo que hizo el fiscal? Le manda a preguntar al procurador, y el procurador ahora va a tener la oportunidad de decir seguramente que no estuvo bien, ¿no?, lo que dijo el fiscal, y habrá otra oportunidad para que la justicia de la zona avance en una causa iniciada por Benetton contra los mapuches. Uno se pregunta, ¿quién pensás que puede ganar una disputa en la justicia entre Benetton y los mapuches? Tenés 30 segundos para responder, ¿eh? Y te ganás, podemos hacer un concurso y regalar algo para quien nos llame y nos diga quién cree que puede ganar. Es lamentable, pero es así, ¿no? Uh-huh. Totalmente. No, una cosa me gustaría decir de la causa de Rafael Nahuel es que la familia está ahora atravesando una situación bastante complicada con respecto a representación legal. Uh-huh. Tras eso está ayudándolo gente de compañeros de acá de la Asociación de Exdetenidos y parte del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia para empezar a visibilizar también un poco la causa de Rafa, porque conociendo a la familia cuando estuvimos allá en el sur, se trata de una familia ultra recontra re pobre, chicos. Uh-huh. Y bueno, eso es muy triste también, ¿no? Porque ves a los padres cómo están haciendo, y el hermano lo que puede, Pablo, para conseguir un poco de justicia y nada, y sobre todo aclarar las cosas, ¿no? Porque también se había dicho, no sé si se acuerdan en un momento, lo del tema de la pólvora en las manos, que después se desmintió. Cuando digo esto también da bronca, ¿no? Porque a veces uno tiene que esperar a que el peritaje diera negativo a lo que la familia venía afirmando desde un principio, y la gente que estuvo alrededor, al lado de Rafa Nahuel, cuando sucedió todo lo que sucedió ahí en el Mascardi. Así que nada, qué sé yo, empezar a tener un poco más visible esta causa, sobre todo. Y también me gustaría sumar algo que ayer lo escuchaba Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, que a nosotros nos parece, desde como también integrantes familiares y amigos, nos parece muy repetitivo y algo que sucede en todas las causas y algo que se va extendiendo en el tiempo, ¿no? Esta cuestión de también de seguir hostigando a la familia. Ellos descubrieron que Otranto los había escuchado el teléfono, cuando no los recibía, sí los escuchaba. Ahora están pidiendo un jury de enjuiciamiento que lo van a presentar la semana que viene. Y bueno, nada, son cosas que nosotros también lo pasamos en la causa de Luciano, y estoy hablando de una causa de hace 10 años, uh-huh. y estamos hablando de que esto, bueno, se va a seguir perpetuando. Entonces, nada, empezar a ver también un poco el foco en el sur, ¿no? Con respecto a algunas cuestiones represivas puntualmente de cómo se manejan. Uh-huh. De que hay una burbuja de impunidad totalmente casi hermética, me animo a decir, porque la verdad es que ellos siguen avanzando. Siguen avanzando y las víctimas siguen siendo siempre las mismas. Y bueno, nada, eso. ¿No? Un poco de catarsis. Sí, en esa sintonía, Nati, que te escucho también, podríamos mencionar en algún momento el tema del caso Solano, ¿no? Que se está desarrollando el juicio, un juicio muy grande, que podría quedar entre los más grandes, de por lo menos de la historia de la Patagonia, en cuanto a cantidad de testigos. Y bueno, hubo un apriete a un testigo que, bueno, se difundió en el día de ayer también en los medios tradicionales, que me gustaría comentar en algún momento. Sí, seguramente, porque creo que estamos, tanto nosotros como colectivo, como la Red Nacional de Medios Alternativos, hemos seguido la causa Solano durante todo este tiempo, y creo que estamos siendo poco cuidadosos, estamos descuidando el tema del juicio. No solo por dos razones. Primero, porque si la empezamos, la tenemos que terminar, y uh-huh. eso es algo que los medios tradicionales suelen hacer, de no seguir las noticias, y justamente si algo que nos distingue a nosotros es el acompañamiento permanente de principio a final, y es más, no hay un final para nosotros, el acompañamiento continúa después de lo que supuestamente es el final de la noticia. Pero creo que con la causa Solano estamos allí, a ver, por lo menos hablo por nosotros, cometiendo un error que es involuntario y que tiene que ver con que estamos todos sobrepasados, ¿no? Y además aquí a nosotros en particular los jueves nos sucede que es día de audiencias, por lo que en vivo no podemos tomar testimonios, digamos, de los abogados, pero seguramente tomaremos la precaución, o lo tomaremos otro día del Enredando, o tendremos algo grabado para el jueves que viene en el que podamos tener un resumen de la causa. Están allí Fermín Martínez y Nadia París, de familiares y amigos de Luciano Arruga, también asistiendo al juicio. Está Nico, resaltaba el otro día la labor de Gustavo Figueroa, que está haciendo también unas crónicas interesantes. Sí, yo tal vez ahora puedo bajar alguno de los audios que la Nera me estuvo adelantando de la audiencia del martes. Bien, así dale. Que tal vez después podemos escuchar algo de eso. Dale, y también se cumplió un aniversario. Vos obviamente hablabas desde tu ser parte de familiares y amigos de Luciano Arruga, hablabas de la causa de Luciano. Allí al pasar se cumplió un aniversario, tres años pasaron ya. Sí, tres años. Del juicio. 15 de mayo, 2015. El 15 de mayo del 2015 se dictó sentencia en un juicio contra el policía Julio Diego Torales, que fue condenado a 10 años de prisión, todavía está preso por torturas cometidas contra Luciano Arruga unos meses antes de lo que fue finalmente su desaparición y asesinato el 31 de enero del año 2009. Así que, no sé, por ahí después, si tenemos tiempo y si la realidad nos deja, podemos escuchar algún audio de ese juicio, o a ver qué decía, para no tener que escuchar los testimonios que son duros. Por ahí podemos escuchar alguna de las entrevistas de después, con Vanessa, por ejemplo, apenas terminó el juicio. En fin, seguimos escuchando. Creo que yo me quedé con ganas de escuchar un poco más de Patagonia y de Che Joven. Una cosa, van a estar en el tema del comienzo, lo decía, ¿no? Varias veces, para los grupos que no son de Buenos Aires, las bandas que no son de Buenos Aires, venir y hacer una fecha en Niceto Club, que es un espacio un poco más grande que un bar, digamos, es una disco, por ponerlo en términos, para que la gente que no conoce Niceto Club pueda saber, entrarán unas 1.500 personas, es una fecha, ¿no? Hay que llenar, en este momento de crisis hay que llenarlo. Entonces, nada, sepan eso, que el sábado están en Niceto Club los Che Joven junto a Rubén Patagonia, allí haciendo mucho más que lo que hicieron aquí el martes. Siempre ha existido el viento

al viento.